ser luna, la isla lloraba ante mí. Ella me amaba con ternura, puso en mis labios la dulzura. Yo le pregunté por qué lloraba, ella me contestó así: ya mis caricias no son. Para ti, ya me embriagué con otro hombre, ya no soy una isla para ti. Perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Te perdono porque sin tu amor